Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Navegamos. Giramos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Nada de vértigos astrales, ni desconocidas piedras preciosas. Nada de forzosos extrañamientos poéticos, de falsos ritos. Hablaré de la tierra consagrada por el abuelo en el centro de mi infancia. De su olor a lluvia o a vida, cuando el amanecer me llama a la ventana. Y el brillo del mundo me devuelve su frase. Písala con los pies descalzos. La energía que asciende por tu cuerpo te hermana con el resto del universo. Y aún, cuando recorro los andenes solos y oscuros, y el viento acecha en mis oídos refrescando el acalorado monólogo, un lejano olor a peces me recuerda el mar. Y busco un pedazo de camino y quiero leerlo, y quiero pisarlo. Y aunque no es de tierra, la piel de mis pies toca el mundo y mi sangre vuelve a ser parte de la sangre del universo. Pisar la tierra con los pies descalzos, de Elvira Alejandra Quintero, que abre este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a los pies o los pieses. Corre, canta Bebe. ¿Y cómo se corre si no con los pies? A veces se corre metafóricamente, ¿no? Uno corre con otras cosas. Y a veces con los pies solos no alcanza, hay que darle envión con el cuerpo, con los brazos. ¿Nunca pensaste en que por ahí, si corres muy rápido con los pies y mueves los brazos, volás? De algún modo, y volar, ¿no? Es no solo despegarse del suelo, sino poder mantenerse en el aire y trasladarse de un lugar a otro. Sería como correr, pero por el aire, pero con los brazos. O por ahí correr con los brazos es volar, no sé. Ya me perdí, pero que se corre con los pies, eso... está clarísimo. Está claro, y se camina y se anda con los pies. Hace un rato... nos decían que los pies son los proletarios del alma. Ya lo vamos a invitar al poeta de los pies. El poeta de los pies. Y de algún modo, ¿no? Son los que andan, son los que están. Ya lo decía, los versos, mis pies tocan la tierra, de algún modo es lo que está tocando el mundo, pero además te hace andar de un lugar a otro, te mantiene parado y erguido. Te impulsa y Bueno, es como que de algún modo es el sustento, ¿no? Así como esta idea de los proletarios del alma es el sustento físico y biológico del cuerpo. Sí, en líneas generales. En términos, ¿no?, físicos, ¿no? Sí, en términos de andar, físicos. Del desplazarse y de estar. Y en una generalidad, porque sabemos que hay otras formas de moverse y que no todo el mundo tiene pies, digamos. Pero bueno, sí. Ahora, también es algo a lo que llegamos, ¿no? Porque no siempre camina, o sea, la especie humana sí, pero hasta que la especie humana llegó a caminar sobre sus dos pies, probablemente antes, los otros animalitos que andaban por el reino del planeta andaban en cuatro patas. Entonces es como... Bueno, pero la pata de algo, el pie es una pata, solo que la diferencia, ¿no?, es que para hablar de las personas se usa pie y las patas, pero es el órgano para desplazarse, ¿no? Y de hecho, obviamente, cuando salieron los pescados del agua y se transformaron en otra cosa y empezaron a salir a la tierra, necesitaron pies para moverse. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un rato. O sea, porque se puede, con los pies se baila también, ¿no? Sí, y hay algo de los pies que es como medio mágico, que con los pies en general lo que hacemos no lo racionalizamos para nada, es como respirar. O sea, cuando vamos a caminar no estamos pensando que un paso tiene que seguir al otro, los damos. Cuando bailamos no pensamos que tenemos que hacer con los pies, lo hacemos. Es medio... Sí, también depende del entrenamiento, lo que uno tiene incorporado ese movimiento, ¿no? Si tenés que aprender algo nuevo... Sí, yo, por practico. Ejemplo, que nunca pude aprender a bailar el tango, y sí, otras cosas. Algún día quisiera aprender, tendría que racionalizar, sí, cada movimiento. Pero bueno, también con los pies. El otro día hablamos de las manos, ¿no? Que de algún modo son como los primos que pisan la tierra. Las manos son las. No se puede entender tampoco una cosa sin la otra, ¿no? Pero los pies sirven para andar, en principio. Después, para un montón de cosas. Y además, los pies, para un montón de personas, son también una cosa lúdica, ¿no? Por ejemplo, ya de por sí, el juego, ¿no? El juego con los pies y el juego de jugar a la pelota, ¿no? Y el fútbol como juego, amén de lo que se puede hablar del deporte. Bueno, ¿no? Pensar en Maradona como alguien que... ¿no? La idea de hacer magia con los pies, de hacer algo que pocos pueden hacer, pero puede separarse los pies de la cabeza, puede separarse los pies del resto del cuerpo. ¿Hay algo ahí en especial que es propio del pie o en realidad hay una cosa que no se puede establecer cuál es el límite? ¿Hay la existe la posibilidad de esto no tiene ni pies ni cabeza? No. Sí, sí, todos existen. Si lo que se puede decir, existe. Por más que no... Uy, no fuimos. Bueno, no fuimos. Sí. Así que los pies y los pieses, mientras escuchamos una... ¿No? Una canción, sí. Que se dice... A ver, subila. Me gusta traer canciones alusivas a los temas. Bueno, esto se llama Get Back to Your Side. Así como movete... para tu lado, porque no andar es moverse y vivir también de algún modo es moverse, ¿no? Porque si uno se queda quieto se mueve lentamente. Por ejemplo, podemos aprender que el pie cuenta con el 25% de los huesos del cuerpo humano. De la cantidad total de huesos que tiene el cuerpo humano, el 25%, que después en un rato Seba, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas noches. No ahora, nos va a decir, o sí ahora, ¿cuántos huesos hay? ¿Tiene el pie? Todavía ¿sabe? No, todavía no, todavía no puede. Todavía no sé. Todavía no sabe, pero porque acá lo trajeron aprendemos también, vamos aprendiendo a medida que hacemos el programa. Y también un pie es una medida de longitud, que obviamente nosotros no usamos, que es a razón de un tercio de metro, 33 centímetros, que es más o menos un promedio medio arbitrario de tamaño de pie, porque digamos, si es arbitrario, mires el pie, mire los pies de alrededor, mídalos a ver si le da 33. No, porque acá no hay chicos. Divídalo por la cantidad que son y no le va a dar, le va a dar menos. Sí, tal cual. Pero Braulio, que está del otro lado, tiene un pie grande. Sí. ¿Cuánto mide su pie? Hoy dijimos 42. Tiene el tamaño del pie de Braulio, tiene el tamaño de una hoja 4. A4. De largo, de ancho es un poco menos. Sí, menos claro. Mal, si no era. Imagínese si más tendría un tronco en vez claro. De un pie. Como el hipopótamo. Silvio, compañero, ¿cómo le va? Las patas y los pies, ¿son lo mismo? Lo dicho. Bueno. Este programa lo hacemos desde acá de La Retaguardia, en el barrio Mataderos, pero sale por un montón de radios amigas y compañeras, que después también las vamos a contar, pero si estás en algún lugar del país seguro puedes estar escuchando este programa. Y ahora vamos a escuchar a ¿tiene algo para decir sobre los pies? Por ahora no, recién estoy llegando, estoy acomodándome, estoy viendo cómo va el programa. ¿Vino caminando? No vine caminando, pareciera que por la demora que sí, pero pero no, vine en el tren. En el tren, bueno. Parado, eso sí. Sí. ¿Sabes cómo quedaron los pies? Sí, si he vivido parado, hay que me entierren parado. Bueno, vamos a escuchar voces sobre los pies y cosas. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Uso los pies para jugar, para subir a la tela, hacer circo, para pintarme las uñas, hacer piruetas. Para correr, para caminar, para jugar al fútbol, para pegar patadas. Uso los pies para caminar, para correr el colectivo, para bailar, danzar, que me encanta. Para lucir zapatos, lucir zapatillas, botas. Para pintarme las uñas también, porque tengo uñas. Me limpio los talones también, los pies, porque si no, viste, quedan feos. También para patear algo cuando estoy enojada. Y para caminar, para volar un poco, para bailar. Uso los pies para desplegar mi magia dentro de un campo de juego. Mi zurda mágica, aunque soy diestro y aunque hace 10 años que no juego al fútbol. Mis pies son bastante atontados, no me responden como yo me gustaría que me respondan. Pero bueno, obvio para caminar, me encanta bailar, lo uso mucho para bailar y para rascarme los pies. Porque la manera de hacer huevo es estar en el sillón y me rasco los pies, como dice el dicho. Me rasco bien los pies. Hay huellas que no coinciden con su pie. Hay huellas que se anticipan a su pie. Hay huellas que fabrican su pie. Hay huellas que son más pie que el pie. ¿Qué puede hacer un pie cuando le ocurren estas cosas? Solamente darse vuelta hacia el aire. Tercera poesía vertical. Poemas de la otredad. Juan Ross. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.